Bien, hermanos, dice este pasaje: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Hace unos días, unas semanas, ya tiene algunas semanas que no pasaba. El Señor nos mi esposa compartió conmigo un mensaje, una predicación que ella escuchó. Tuve oportunidad de escucharla y tocó mi corazón. Y luego, cuando fuimos a las clases de música, que saben que algunos de nosotros vamos, el Señor confirmó el mensaje. Esa vez fue un servicio de adoración. Y habíamos algunos encargados de cantar y otros de orar. Y el que oraba dijo: ¿saben qué, hermanos? Vamos a orar en este sentido. Y yo decía: wow, pues fue lo que acaba de darme el Señor a través de otra predicación. Y después el Señor me dijo que oráramos así. Y yo quiero compartirte con algo, hermanos. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes? Todo aquel que recibe a Jesús como Salvador y que es lavado con la sangre de Cristo, el Señor le da el Espíritu Santo y vive dentro de nosotros. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde? Dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo es un caballero. A ver, me dicen por ahí que no se escucha, a ver si me pueden subir un poco más. Si no, pásame el otro. No, no hay problema. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Ok. Entonces, es un caballero. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo no va a hacer mientras no se las pidamos. Entonces, de repente escuchamos en la Biblia algunas oraciones, algunas partes de la Biblia que creemos que van a pasar en automático y no. Esa vez el Señor me decía, me daba el pasaje: examina mi corazón y conoce mis pensamientos. Y el Señor me decía entender que el Espíritu Santo entra. Imagínate tú que tu corazón es la sala de tu casa y el Espíritu Santo es un caballero que está afuera. Y tú le permites la entrada y entra. Y le dices: ¿y cómo se quedaría un caballero si tú lo...? Pásame el otro micrófono. Gracias. ¿Ahí se escucha mejor? Si tú invitas a una persona educada a entrar a tu casa y lo pasas a la puerta, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, saluda, ok, saluda, ¿qué más? ¿Se sienta solo? ¿O hasta cuándo se sienta? ¿Y dónde se va a sentar? Donde tú le digas. Y si tú lo pasas a tu sala y lo sientas, ¿qué más va a hacer? No, eso es tarea de quién. Sí, pero ¿él qué hace? Tiene que esperar hasta que tú le invites algo, hasta que tú lo invites a hacer algo más. Entonces el Señor me decía: es que yo estoy dentro, pero nadie me invita a examinar su corazón. Nadie. O sea, no lo hace así en automático. El salmista oró y le dijo: examíname. En ese momento el Espíritu Santo: ah, con todo gusto yo voy y te examino. Y conozco tus pensamientos. Y decía el Señor: muéstrame si hay en mi camino de perversión o perversidad. Y entonces, si tú le dijiste al Espíritu Santo que te examine y que te muestre, te examina y te muestra. ¿Sí? Amén. Hace un tiempo orábamos por esto, hermano, y en la oración de las cuatro orábamos que el Señor nos examinara, y el Señor reveló qué es lo que había en esta iglesia y mostró un espíritu de pecado, hermano, y un espíritu de pecado feo. Bueno, todos los pecados son feos, pero este es problemático. Y el Señor y el Espíritu Santo tomó al pastor para confrontar este pecado. Pero una cosa te tengo que explicar es que el Espíritu Santo reveló eso porque se lo pedimos. ¿Sí? Y tenemos todos los días nosotros como obligación o como una costumbre sana pedirle al Espíritu Santo: examíname, revísame. No debemos caer en el error de pensar que ya en automático estamos bien, o porque ya nos limpió una vez ya no podemos caer, porque el Señor reveló un pecado. ¿Recuerdan de qué tipo fue? ¿Sí se acuerdan? Bueno, el Señor ese día dijo que nos había limpiado y nos había perdonado. Pero al igual que ese, bueno, ¿cuántos creen que el Señor nos limpió y nos perdonó? Bueno, habrá que volver a pedirle al Señor con un tiempo: vuélveme a examinar, Señor, y dime si voy chueco, si voy mal, muéstrame en qué tengo que corregirme, porque me quiero corregir. Y el Espíritu Santo es un caballero, y cuando tú se lo pidas, Él se levanta del sillón de la sala de tu corazón y va a hacer eso, hermano. Amén. Pero luego yo le preguntaba al Señor: ya nos limpiaste, ahora ¿qué más? ¿Qué sigue? Y el Señor me daba este pasaje. Si ya fuimos limpiados, hermano, de este pecado, debemos mantenerlos santos. Y el Señor me daba este versículo y dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Santidad es vivir apartado, es renunciar al pecado. Hasta cierto punto nos decían allá en la escuela de música, nosotros teníamos un acuerdo con el reino de las tinieblas, pues, de hacer lo que ellos hacen. Y en algún momento decidimos romper ese acuerdo para ponernos de acuerdo con Dios y decir, ahora voy a vivir en santidad contigo. Y el Señor detesta el pecado, entonces algo de lo que tenemos que aprender a hacer es renunciar al pecado. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo tenemos que hacer esto? Y el Señor, este versículo pues me lo sé desde hace mucho, pero hoy lo pude ver con algo distinto. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde? En el corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Fuerte, fuerte. Ok, vamos a ver eso porque se pone interesante. Juan 8 narra la historia, no lo busquen todos, me voy a ir un poco más rápido. La historia de cuando a Jesús le presentaron a una mujer que cayó en el mismo pecado que en lo que la mayoría o muchos de nosotros habíamos caído. Y dice que la agarraron adulterando y se la presentaron al Señor. Ajá. Entonces viene una frase famosísima en la que le dicen, Señor, a esta la agarramos con las manos, no precisamente en la masa, pero bueno, en la masa corporal de alguien. Entonces, ¿qué hacemos? La Biblia, la ley, la palabra, la Biblia, la que Dios nos dejó a nosotros como Biblia, dice que la pedemos. La ley. Ajá. ¿Y tú qué dices que hagamos? Y el Señor dice las palabras famosísimas que hasta en el mundo las conocen. Ahora vamos a repetirlas todos. ¿Qué dice? Ok, si se la saben. Y entonces la Biblia narra que la gente se empieza a ir y dejan las piedras y se van hasta que queda sola con Jesús. Jesús se levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer ni siquiera había alzado la vista, tuvo que levantarle y decir, ya se fueron. Y me encantan estas palabras porque, iglesia, esto es para ti, dice el Señor, ni yo te condeno. El Señor no te quiere condenar por tu pecado, hermano. El Señor quiere que te apartes, pero Él no está aquí para condenar a nadie. Él le dijo, ni yo te condeno, pero sí dijo una frase interesante. Te dijo, ve, no peques más. ¡Ay, qué fácil! O sea, ya me voy y no peco más. Imagínate y ponte en los zapatos de esta mujer, que era adúltera. Pues eso lo hacía. Eso es como aquel que vende zapatos, dice, ve y ya no venda zapatos. Qué fácil se oye y qué bonito es. Y yo creo que al momento se recibe una gracia tremenda de parte de Dios. Pero cuando vuelves a los catorrazos y a la vida diaria y te das cuenta, no es tan simple. No es tan simple, no es tan simple como aparentemente se ve. Ve y no peques más, dice la palabra. ¿Se acuerdan de la predicación del jueves que daba con mi esposa? El Señor le dio una palabra y le dijo, ve, no peques más. Ella la guardó, la atesoró, la retuvo, pero tenía que hacer algo. Algo que tendremos que poner en contexto, hermano, es que en la Biblia y en la cultura judía, el corazón no se asocia a lo que en la cultura occidental o los que estamos de este lado del charco se asocia. La Biblia habla mucho, no voy a leer todas las citas, de hecho yo creo que me las voy a brincar, de que en el corazón están los pensamientos según la Biblia. Pero yo te pregunto, ¿en qué órgano viven los pensamientos? ¿En el corazón? ¿En el cerebro? ¿El corazón piensa, hermano? No, vamos a Proverbios 4:23, yo creo que lo vamos a leer. Este tipo de mensajes ya lo hemos oído, leído, hermano, el pastor ya no lo ha predicado. Incluso yo le decía al Señor, pero pues si esto ya se ha predicado, me dijo, otra vez, le faltó un ingrediente que hoy le vamos a poner de más. Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces ya ve que de repente hay gente que le gusta meterse a las raíces de las palabras y todo eso. Yo no lo hice, hermano, porque ya alguien más lo hizo, yo nomás me fusilé el trabajo de alguien más. Pero la palabra que dice ahí corazón se asocia al cerebro. De hecho, en otras traducciones, déjame leerte otras traducciones, la traducción al lenguaje altar lo pone así. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ellas es la fuente de la vida. Porque realmente lo que hace referencia aquí lo tradujeron como corazón, porque allá en la cultura judía se entendía por corazón aquel lugar de tu cuerpo donde residen los pensamientos y las decisiones. Para ellos el corazón se entiende que son pensamientos. Aquí te dicen corazón y lo primero que te imaginas es un corazón amoroso, romántico, los sentimientos, pero no, es distinto. Hay otra versión que se llama Dios habla hoy, muy conocida, dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de la vida. Hay otra que se llama Palabra de Dios, y dice la traducción, y dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y la versión española de España, de la Biblia, dice: vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Interesante, ¿no? Porque realmente cuando te dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, te está haciendo referencia a tu mente y a tus pensamientos. No tanto al órgano que bombea sangre y que está ahí trabajando para que circule la sangre, sino realmente a tus pensamientos y tus decisiones. Dice la palabra que leímos al principio: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En realidad, cuando dice corazón, ¿a qué está haciendo referencia? A tu mente, a tu mente. Amén. ¿En dónde están los pensamientos entonces? ¿Qué hay que guardar? ¿Dónde hay que guardar la palabra? ¿Se acuerdan que esa vez decíamos que hay que escuchar? ¿Luego? ¿No? ¿Luego qué? Retener. Realmente lo que el Señor quiere hacer énfasis hoy es a retener la palabra, a que la guardes en la mente, a que la palabra viva aquí. Miren, aquí tengan los versículos. Y esto se pone bueno, hermano, porque qué padre es eso, ¿no? Qué padre es de repente que aquí tengamos la mente. Podríamos poner el ejemplo de Jesús en Mateo 4, cuando es llevado al desierto y después de 40 días de ayuno, el diablo viene y lo tienta. Y Jesús se defiende con algo que todos sabemos. ¿Con qué se defiende? Con la palabra. Y tres veces el diablo viene y lo tienta, sabiendo que él es Dios y que fue rey y que estaba en un trono. Pues le pone los reinos y lo quiere tentar por la parte que a lo mejor Jesús extraña de estar en un trono. Pero él se defiende con la Biblia. Y la forma de resistir las tentaciones fue a través de la palabra. Amén. Pero yo te pregunto hoy, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, cuando de repente hemos caído en un pecado, de verdad sí intentamos hacerlo y traemos un versículo a la Biblia, lo traemos repasando y de todas maneras fallamos? Porque déjame decirte que la Biblia muestra a un pueblo de Israel que recibió las tablas de la ley y que el Señor los puso a prueba para que vivieran conforme a la ley, siguiendo una serie de reglas y de enseñanzas de Dios, que en ese momento era palabra de Dios, no, era la Biblia, si podemos entenderlo así, que había en su momento, y que no pudieron hacerlo, porque les quedó a ellos claro y demostrado que vivir por la ley y que por sus propios medios buscaran cumplir la ley para ser salvos no les resultó. ¿Sí me doy a entender? Porque realmente al pueblo judío le pasó. ¿A cuántos? A todos. ¿No tenían ellos la palabra de Dios? Escrita por el dedo de Dios, hasta más padre. Y no estaba en sus corazones, ellos prometieron: sí, Señor, la obedeceremos todo lo que digas. ¿Y pudieron? ¿Y entonces por qué ahora la palabra nos pide que hagamos lo mismo, si hubo toda una nación que no pudo? Porque la palabra dice: voy a guardar en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Falta un elemento, hermano, un elemento aquí, algo que el pueblo de Israel no tuvo. Ya vamos entendiéndonos. Vamos por favor a Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 26. ¿Listos? Dice la palabra, 26 y 27. Juntos: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Me gustaría que repitiéramos el 27. Dice: y pondré dentro de 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondráis. Esta es la estrategia de Dios para combatir en tu vida el pecado. Hay un elemento que el pueblo de Israel no tuvo y que tú sí lo tienes y que está aquí en este momento. ¿Me puedes poner 26? Fíjate lo que dice la palabra: os daré corazón nuevo. ¿Cuántos tienen un corazón nuevo aquí? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de... Todo eso ocurrió, hermano, cuando fuiste salvo. El Señor mudó tu corazón y te quitó el corazón de piedra y te dio un corazón de carne. Renovó tu espíritu, pero hizo algo más que está en el 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Y haré, fíjate, la diferencia del pueblo de Israel que no pudo cumplir la ley contra la gente que recibe el espíritu. ¿Qué hace el espíritu después de la coma de espíritu? ¿Qué? Ah, aquí la cosa cambia, hermano. Aquí la cosa cambia. Porque ya no vas a ser tú solo el que busque guardar la palabra de Dios. ¿Quién está contigo? El Señor me daba palabra y está interesante porque me daba Eclesiastés. Y dice Eclesiastés: mejores son dos, porque tienen mejor paga. Y si uno cae, ¿quién es ese otro que te levanta? No estás solo, hermano. No estás solo, hermano. El error en el que hemos caído es querer mantenernos limpios y sin pecar en nuestras fuerzas. Ese es el error. Y ese ha sido el error por el que hemos estado cayendo. En tus propias fuerzas, por mucha Biblia que leas, la carne es débil. Y los deseos de la carne van en contra de los del espíritu y vamos a estar cayendo, hermanos. Pero la estrategia de Dios que está en Ezequiel, que acabamos de leer en Ezequiel, es que no pelees solo. Mejores son dos que uno, dice, y tú no estás solo, contigo está el Espíritu Santo. Y si tú caes, está el Espíritu Santo que te levanta. Amén. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes? Debemos de empezar a confiar más en Él que en nuestras fuerzas. Debemos aprender a rendirnos ante Él y no ante las tentaciones. Llega un momento en el que la tentación se vuelve fuerte y las cosas que por naturaleza buscábamos nos dominan. Es momento ahí de rendirnos al Espíritu Santo y dejar que sea Él el que nos ayude a levantarnos y a no caer en el pecado. Cumplir la palabra y los mandamientos y estatutos que Dios es para lo que el Espíritu Santo nos ayuda, para lo que el Espíritu Santo nos fue dado. Ahí está la diferencia. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, o sea, en mi palabra, en mis mandamientos, y guardéis mis preceptos, es decir, los retengamos. David tenía el Espíritu Santo, de tal forma que cuando peca dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y aquí es el elemento en el que lo tenemos que tomar correctamente, porque siempre hemos pensado que leyendo la Biblia y guardando y aprendiéndola vamos a no pecar. Pero es la segunda parte de la tarea. El Espíritu Santo está para ayudarnos a cumplir la palabra, pero nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que buscar la palabra, tenemos que retener la palabra. Hoy el Señor le dio palabra a muchos de aquí. La tienen que retener. La tienen que retener. Y tienen que pedirle al Espíritu Santo que los ayude a cumplir la palabra que el Señor les dio. Llamamientos hubo hoy. Hubo muchas cosas. El Espíritu Santo está ahí para ayudar, pero vuelvo al punto inicial, hermano. Si tú no le pides al Espíritu Santo que te ayude, Él va a seguir sentado en la sala de tu corazón esperando a que tú le hagas caso. Invítalo por lo menos un café. Pero clama al Espíritu Santo, hermano. Escuché una vez a un predicador que decía: es que el Espíritu Santo es el espíritu más ignorado de todos. La iglesia se preocupa por el espíritu de pecado, el de Jezabel, el de todos, pero difícilmente se preocupan por el Espíritu Santo. Y la realidad es que yo te invito a que tú veas cuántas veces has reprendido un chorro de espíritus, pero no has clamado al Espíritu Santo. Y ahí está, para ayudarnos, para ayudarnos a cumplir las palabras del Señor. ¿Me están captando la idea? Ahora, tu deber es leer la palabra. Porque hay un versículo que dice la Biblia que el Espíritu Santo está para recordarnos. cosas que Jesús nos enseñó. ¿Pero qué va a hacer? ¿Nos va a qué? ¿A qué? ¿Qué es recordar? Es algo que ya sabías, pero si nunca lo aprendiste. Entonces volvemos a la mente y al corazón. Y entonces tu mente, hermano, es como una caja fuerte que estaba lleno, cuando estabas en pecado, de pensamientos sucios y de cosas que habías contaminado con tus ojos y que se estaban guardando en tu mente. Y estaba lleno. Si yo agarrara, si fuera como una tómbola en tu mente, yo metiera la mano y buscara y sacara un pensamiento, ¡pup!, lo más probable es que saque un pensamiento del que haya más. Y si cuando estábamos en pecado, pues seguramente iba a ser un pecado sucio. Amén. Entonces el Espíritu Santo así trabaja, hermano. Viene a tu mente y te recuerda. Pero si llega a tu mente y no encuentra qué recordar, se pone complicado. Entonces tú tienes que trabajar en tu mente y empezar a sacar los pensamientos sucios y reemplazarlos con la palabra de Dios. Y tienes que empezar a llenar de versículos y de palabras. Anota en tu Biblia, subraya, memoriza textos, repásalos, hermano. No te esperes a que te pongan una velada con requisitos de aprenderte un salmo para aprenderte un salmo. Léelos. Tú te vas a dar cuenta, hermano, porque también para leer la Biblia necesitas que el Espíritu Santo te ayude. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a entender la Biblia. Revélame a Cristo. Revélame qué tienes para mí a través de las Escrituras. Y el Espíritu Santo, que es un caballero, hasta que tú se lo pidas, vas a leer la Biblia de una forma diferente. Y te vas a sorprender cómo de repente un versículo hasta parece que resalta y lo lees. Te habla. Te habla el Espíritu Santo. Lo subrayas, te lo aprendes. Y el día que viene la prueba, viene el Espíritu Santo y te lo recuerda. Porque el Espíritu Santo te va a ayudar a cumplir la palabra. Pero es tu deber escudriñar la palabra. Es como lo que pasa aquí, hermanos. Porque eso es parte de lo que yo entendía del mensaje que Dios nos dio. El Señor decía: no me reconocen. Allá estoy en la Biblia. Todo lo que aquí está pasando, búscalo aquí y lo vas a encontrar. No habla de danzas, no habla de profecías, no habla de gozo. Me decía el Señor, y me lo decía, aunque, bueno, lo voy a convertir. Dice: si tú no crees que cambié tu lamento en danza, no vas a danzar y te vas a seguir lamentando, porque no has creído que cambié tu lamento ¿en qué? ¿En qué? En danza. ¿En qué? Y el Espíritu me decía: el que no cree que cambie su lamento en danza, ni danza, y se sigue lamentando. ¿Te sigues lamentando, hermano? Pero esa clase de cosas, hasta que le pides al Espíritu Santo que te ayude a entender, te va a empezar a mostrar, te va a empezar a mostrar, te va a empezar a mostrar, te va a empezar a recordar cuando es necesario. Y te va a revelar a Cristo, hermano. Tenemos que ser una iglesia que lea la Biblia, pero que se alimente de ella, hermano, con ganas, que le entre. Pero tenemos que hacerlo en el Espíritu Santo. Fíjate, es interesante, porque es cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, dice hablar en el Espíritu. No dice hablar con el Espíritu, ni andar con el Espíritu. Hablar en el Espíritu. Nos tenemos que sumergir en Él. Dentro de Él tenemos que hacer todas las cosas. Dentro de Él tenemos que pedirle que nos enseñe la Biblia y leer la Biblia con el Espíritu Santo enseñándonos. Tenemos que pedirle que Él nos recuerde las tentaciones. Tenemos que tomar en serio el Espíritu Santo. Para pronto, hermano, no fue dejado de gratis. Jesús mismo dijo que era mejor que Él se fuera y que Él viniera. Y nosotros seguimos pensando que era mejor vivir en los tiempos de Jesús y haberlo visto. No, es mejor estos tiempos. Porque yo creo la palabra del mismo Jesús que dijo: es mejor que yo me vaya y que Él venga. Volvemos al punto inicial cuando el Señor empezó a hablarnos aquí, y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es distinto a tener el Espíritu Santo adentro. Para esto basta con tener el Espíritu Santo adentro. Lo que pasa es que le tenemos que hacer caso. Lo tenemos que hacer caso. Muchas veces nuestras actitudes, yo te pregunto, si este caballero que pusimos al principio de la predicación en la sala de nuestro corazón y lleva ahí como 2-3 años sentado, ¿estará contento? ¿Qué estará haciendo? ¿Cuánto tiempo has tenido al Espíritu Santo ahí aburrido? ¿Se pondrá triste? ¿No será eso lo que la Biblia dice cuando dice que no contestemos al Espíritu? Pero esto está bueno, hermano, porque yo le decía al Señor, como David, ¿no? David lo decía, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Y el Señor me decía, es que yo no me voy a ir. O sea, hay cosas por las que el Espíritu Santo se puede ir, sí. Pero hay cosas por las que me ponen triste. Pero no dije que me iba a ir triste. No hemos pasado a lo mejor a caer en blasfemias de cosas así, en las que podamos hacer que el Espíritu se vaya. El Espíritu Santo, hermano, escúchame bien, hoy está ansioso en tu corazón, esperando que atesores esta palabra, la creas y le pidas ayuda. Y lo saques de este estado de hibernación en lo que lo has tenido dentro de ti, porque ahí está, ahí está, ahí está. Hay muchas cosas que no has creído porque las quieres creer en tu mente humana. Y no, así no. Así no me enseñaron a mí. No, eso no se hace. A mí mi pastor de hace 20 años no era así. No, es que eso ya no es bíblico. El reglamento de la iglesia no está en eso. Pero el Señor te dice, aquí sí está. Aquí sí está. Pero búscalo en el Espíritu. Búscalo en el Espíritu. Léelo en el Espíritu. Podrás decir entonces, como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque el Espíritu me ayuda y porque el Espíritu Santo está conmigo, y yo leo la Biblia y el Espíritu Santo me recuerda la palabra. Cuando de repente estamos de aquí, hermanos, los ministros, y estamos orando, el Señor nos trae a la mente versículos, pero déjame decirte algo, son versículos que ya leímos. ¿O cuánto aquí, ministro, te ha traído el Espíritu Santo un versículo que nunca habías leído? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? A veces el Señor trabaja de una forma bien padre, porque como dijo Laura hace rato en la alabanza, en la semana el Señor le dio un versículo. Y estando aquí en la adoración, ¿qué crees? El Espíritu Santo se lo recordó, porque era palabra para la iglesia. Así trabaja el Espíritu, hermano, pero tienes que abrir tu Biblia y tienes que empezar a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entenderla. Ya no cuestiones, porque esto me lo dijo el Señor. Creo que sí lo había compartido. Dice, ¿cómo quieren ustedes pedirme las cosas grandes y ocultas que nadie conoce, si cuando les doy las que sí conocen y las que sí han visto, no las creen? ¿No las creen? No las creen. ¿Todos me han entendido la idea? A partir de hoy, hermano, tienes que abrir tu Biblia y la tienes que empezar a leer diferente. Tienes que orar en la mañana y decirle, Espíritu Santo, perdóname si te he ignorado. Perdóname si te he dejado ahí sentado en la sala de mi corazón, pero hoy te pido que empieces a chambear en mí. Y ya no me voy a negar a ti. Y cuando me hables voy a escuchar. Y cuando me enseñes voy a aprender. Y voy a empezar a ver mi Biblia y tú me vas a enseñar. Tú me vas a revelar a Cristo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que lo hace. Que lo hace, hermano. Prepárate para empezar a encontrar en tu propia Biblia y en tu propia casa cosas que aquí no habías entendido. El Señor lo va a hacer, hermano. El Señor lo va a hacer. El Señor me ha dado palabra diciendo que aquí ya están las cosas grandes que van a pasar. Aquí ya vienen bendiciones grandes. Hoy el Señor nos pedía en la mañana creer. Y pedía que tú mismo con tu propia boca dijeras lo que estás creyendo. A lo mejor me voy a desviar un poco del tema. Yo creo que con esto puedo cerrar el tema diciéndote que el Espíritu Santo lo tienes para que te ayude. Lo tienes para que te levante, lo tienes para tu compañero y no estás solo. Abre tu Biblia y pídele a Él que te ayude. Y cuando venga la tentación, Él te va a ayudar. Tú guarda la palabra del Señor y la palabra te va a guardar a ti. Tú guarda la comunión con el Espíritu y el Espíritu te va a guardar a ti. Pero el Espíritu ya está ansioso de que le hagamos caso. Ya está ansioso de que le hagamos caso, hermano. Porque el Señor ha dado palabras aquí de fe. Hoy el Señor decía, y lo tengo que compartir con todos, a uno les decía, ¿tú crees que te puedo bendecir? Dilo. ¿Tú crees que te puedo sanar? Dilo. ¿Tú crees que te puedo bendecir? Dilo. Algunos les dijo, dime cuál es tu mayor problema. Y se lo dijo el Señor. Ahora tú dilo y declara lo que va a pasar. El Señor lo que quiere y el Espíritu lo que quiere es que creamos. Me daba otro pasaje, hermano, yo quiero que tú lo veas. Esto fue el mensaje principal, ahora sigue el aperitivo. Y está en Josué, hermano. Espero no saturarlos, pero yo creo que con esto ya cierro. Vamos a ir al libro de Josué. Capítulo 3. Josué capítulo 3 y vamos a buscar el versículo 14. ¿Estamos listos? Josué 3:14 lo vamos a ir leyendo. Dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. 16, ustedes dice. Diecisiete, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en... Esto es interesante, hermano, porque el Señor dice que quiere un pueblo que crea. Y tú me dices, ¿esto qué tiene que ver con creer? Dice el Señor, aquí hay mucha gente que me pide señales. Dice, pero ustedes no son los que me prueban a mí, dice. Yo soy quien pruebo la fe de ustedes. Se tienen que mojar los pies. Cuando fue el milagro de abrir el mar rojo con Moisés fue distinto. El Señor le dio la palabra a Moisés y le dijo: ve y extiende tu vara y el mar se va a abrir. Moisés obedeció, fue, extendió la vara y el mar. Pero aquí no. Aquí le dijo: se mojan los pies y el río se va a abrir, hasta que ustedes decidan creer, tomar el arca del pacto y meter los pies al agua. Y todavía en el agua, ponte en el zapato de los sacerdotes. Podría haber duda. Ah, sí, se va a abrir. Ya toqué. No se ha abierto. Ya toqué. No se ha abierto. Hasta que se mojaron bien los pies, hermano, ¿qué pasó con el río Jordán? El Señor quiere abrir un nuevo camino en tu vida. El Señor quiere darte un nuevo, algo nuevo de Él, una nueva bendición, un nuevo ministerio, un nuevo don, algo, hermano. Pero te tienes que mojar los pies. Tienes que creer. Tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Levantarte y caminar. La presencia de Dios representada por el arca del pacto ya está aquí. Ya la tenemos. Ya no pidas más señales. Levántate. Toma el arca y camina hacia el río. Y cuando te mojes bien los pies, Dios se va a abrir. Así que el Señor te dice hoy: no vas a probar tú a mí. Soy yo el que los pruebo a ustedes. Y el que les estoy pidiendo hoy que crean. Aquí hoy declaramos bendiciones financieras. Aquí hoy declaramos sanidades. Aquí hoy declaramos hoy liberaciones. Hoy declaramos un chorro de cosas guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo único que nos decía es: la gente tiene que creer. La gente tiene que creer. La gente que lo crea lo va a recibir. Pero se tienen que mojar los pies. ¿Estás dispuesto hoy a mojarte los pies? Levántate, hermano, vamos a ponernos de pie.